En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es viernes 2 de diciembre, por delante tenemos una jornada invernal, con un descenso notable de las temperaturas, alcanzaremos una máxima de 15 grados. Ahora tenemos, según el termómetro de Teleelch, 11,9 grados de temperatura y podrían volver las lluvias débiles, sobre todo a partir de la noche. Elche encendió el alumbrado navideño ayer por la tarde con lluvia y con nieve de blanco. Se quedaron los paraguas y la Escolanía del Misteri con sus villancicos dio la bienvenida a la Navidad en esta ciudad que sufrió anoche un apagón de luz en la zona centro. Duró minutos, muy poco. No sabemos si dejó algún que otro elemento navideño fundido. Teleelch retransmitió sin problemas en directo el encendido navideño y el lunes nos queda la inauguración de los belenes municipales en La Glorieta, así como el pregón navideño. Ayer, las voces del Misteri volvieron a dar la bienvenida a la Navidad aquí en Elche. Pues lo de ayer es un aperitivo para el concierto tradicional de Navidad que siempre nos ofrecen en la Basílica de Santa María. Y hoy, en nuestro relato informativo, les contaremos la poca incidencia que tuvo la huelga del calzado en Elche ayer. La patronal cifró el seguimiento en un 5% y los sindicatos lo subieron al 50%. Y la edil de urbanismo, Ana Arabit, ha convocado para el 15 de diciembre la reunión de la Mesa de Patrimonio y ha encargado además un estudio del estado de la ladera del río en el lugar donde se quiere consolidar el mercado provisional, con el fin de comprobar la compactación del suelo ante las numerosas alegaciones que se han presentado contra esta actuación urbanística. Y en el capítulo de sucesos, pues ha ingresado en prisión provisional un hombre de 47 años por encañonar con un arma de fuego cargada y golpear a la gente que lo detuvo en un pub del Estadio Martínez Valero. En el registro de su habitación de hotel, la Policía Nacional encontró más armas de fuego, diversa munición y 35 gramos de cocaína. Hoy el Elche afronta su primer amistoso en las instalaciones de Oliva Nova Golf. Comenzará a las 11 de esta mañana. Tete Morente es baja segura y dudosa la participación de Enzo Rocco. El centrocampista Pedro Vigas aseguraba que solo les vale ganar los partidos para mantenerse en primera, todo lo contrario de lo que le ocurrió a España. La selección de Luis Enrique perdió frente a Japón y aún así pasó a octavos como segunda de grupo. Nos salvó Alemania. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 4 minutos de las 7 de la mañana comenzamos el relato informativo advirtiendo que a partir de esta tarde se esperan millones de desplazamientos por las carreteras de este país debido a ese largo puente de la Constitución y la Purísima, dos festivos para el próximo la próxima semana. Para los que puedan viajar, a pesar de la inflación, mucho cuidado si van a coger el coche. Y los que no hacemos puente, pues podemos disfrutar de los actos preparados por el Ayuntamiento para dar la bienvenida a la Navidad y mucha atención porque hoy vuelve a subir el precio de la luz y menos mal que siguen bajando los combustibles. El acto del encendido navideño se celebró ayer por la tarde a las 6. El alcalde, la edil de fiestas, las reinas y damas mayor e infantil procedieron a apretar ese botón verde para deslumbrar con las nuevas luces. Han costado 161.000 euros, 40.000 más que el año anterior. Son 1 millón de bombillas LED de bajo consumo, 200 arcos, 120 puntos de decoración lumínica en palmeras y arbolado y una veintena de elementos 3D en el casco urbano y en las pedanías. La plaza de Baix está recargada de diversos elementos lumínicos, ideales para las fotos navideñas de visitantes y ciudadanos. Esta tarde se inaugurarán ahora los decorados navideños que se han instalado en las diversas pedanías del Camp d'Elx. La Escolanía y el Coro Juvenil del Misteri ofrecieron una hora más tarde, a las 7, el concierto previsto en la Plaza de Baix y dirigido por el mestre de capella Javier González, quien lo tendremos hoy aquí. Escogió para ayer villancicos clásicos y populares que pudieron ser seguidos por el público asistente. Teleelch llevó a cabo la retransmisión en directo que la presentó nuestra compañera Miriam Quesada y el alcalde. Tras el acto, tras el alumbrado navideño, dijo que espera que estas Navidades transcurran con normalidad y nos traigan muchas alegrías. Que todo transcurra con normalidad y que podamos disfrutar de la ciudad y que sea también un momento de oportunidad para todos aquellos que esperan la Navidad desde el punto de vista económico, porque es una temporada especial, es una temporada de consumo y especial para determinadas actividades económicas. Y la cabalgata de los Reyes Magos saldrá un año más desde la Avenida de Novelda. Así que el próximo 5 de enero la entrada de Melchor, Gaspar y Baltasar se va a producir desde el Jardín Pedro Cerolo, al igual que el pasado año. El recorrido continuará por Blasco Ibáñez, Jorge Juan y finalizará en el Palacio de Altamira. La Concejalía de Fiestas ha decidido mantener ese recorrido alternativo que llegó con la pandemia, porque transcurre por calles más anchas y permite lucir mejor la cabalgata. Así lo explicó a Teleelch la concejal de fiestas, Mariola Galiana. Ese recorrido, que al final pues son calles más anchas, otro de los motivos es que al ser calles más anchas nos permite que tanto el lucimiento de la propia cabalgata, ¿no? Sabéis que esa noche y todas las navidades, pero esa noche mágica, de ilusión, de alegría para todos esos niños, nos permite que la cabalgata se luzca muchísimo más. Y ayer, como adelantábamos aquí, la huelga del calzado tuvo un seguimiento desigual, pues según Avecal fue del 5%, con poca incidencia en Elche, mientras que los sindicatos aseguran todo lo contrario. Desde Comisiones Obreras cifraron el seguimiento en Elche del 50%. Así que Marga García estuvo en la concentración sindical que se llevó a cabo ayer en el Parque Empresarial a las 11 de la mañana y esta fue su crónica. Muy buenos días, Marca. Cuéntanos. Buenos días, Ros. Los trabajadores del sector del calzado fueron ayer a la huelga tras la petición de los sindicatos. A las puertas de una de las empresas del parque empresarial se llevó a cabo una de las concentraciones después de que las negociaciones con la patronal no llegaran a buen puerto para lograr un convenio colectivo acorde a la situación económica y el esfuerzo de miles de trabajadores. Según los sindicatos, los representantes patronales abortaron la semana pasada cualquier posibilidad de acuerdo y forzaron la convocatoria de esta huelga. Afirman que no están dispuestos a renunciar a garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y a mejorar las condiciones laborales y sociales en un sector que destaca entre todas las industrias manufactureras españolas por sus bajos salarios y sus altas jornadas anuales. Entre sus exigencias, un convenio para 3 o 4 años según contenidos, incrementos anuales mayores de los propuestos por la patronal, un IPC que permita el mantenimiento del poder adquisitivo, además de reducción de jornada, aumento del plus de distancia o la regulación del contrato fijo discontinuo. Los sindicatos no descartan nuevas jornadas de huelga, mientras que desde la patronal destacaron la poca incidencia que la huelga tuvo en Elche. Pues escuchamos a Daniel Richarte, representante sindical de Comisiones Obreras. Puesta realmente la de los incrementos anuales, no estamos tan lejos, podría ser esa. El problema viene con la revisión salarial, ¿vale? Porque hay que pensar que este año solamente seguramente cerremos en un 7, un 8%, ¿vale? De IPC. Con eso ya se come prácticamente la totalidad de los incrementos para 4 años. La crisis climática es una crisis de salud. Esta fue una de las conclusiones que tuvieron lugar en las jornadas Ciudades Verdes, Ciudades de Futuro. Una jornada que se llevó a cabo ayer en el Centro de Congresos con el objetivo de concienciar acerca de la necesidad de implementar medidas verdes y sostenibles en las ciudades. Nos cuenta esta noticia Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. El Centro de Congresos ha sido el lugar de encuentro de representantes de ciudades que han obtenido la Capital Verde, así como de otras iniciativas que abogan también por la sostenibilidad y crear espacios menos contaminantes y más saludables. En este sentido, la Edil de Medio Ambiente ha presidido las jornadas Ciudades Verdes, Ciudades de Futuro, que tienen como fin concienciar acerca de la necesidad de implantar medidas verdes. Una de las ponentes ha sido Cristina Linares, doctora en Medicina Preventiva y de Salud Pública. La investigadora ha afirmado que la crisis climática es una crisis de salud y que es vital adaptar las ciudades a la lucha contra el cambio climático para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También se ha abordado la movilidad sostenible. El coordinador de la Oficina de la Bicicleta del Ministerio de Transportes ha apelado al fomento de medios de transporte sostenibles y saludables que promuevan una vida saludable y menos contaminante. Medio Ambiente ha tomado nota de todas las medidas para que Elche alcance la Capitalidad Verde Europea 2030. Gracias, Iciar. Y escuchamos a los ponentes, a Cristina Linares. Adaptarlas a los cambios que ya tenemos aquí, como olas de calor, como también pues incremento de la contaminación atmosférica y sobre todo resaltar la importancia de la protección de las poblaciones más susceptibles o más vulnerables a esos riesgos climáticos. Coordinador de la Oficina de la Bicicleta del Ministerio, Antonio Pérez. La movilidad en nuestros pueblos y ciudades también juega un papel determinante en el bienestar y en la salud de la ciudadanía. Así que, bueno, por parte de nuestro ministerio, del resto de la Administración Central, estamos muy implicados en fomentar este medio de transporte, en avanzar a un modelo de movilidad más activo, más sostenible. Y con el objetivo de conocer en qué situación está la ladera del río donde se va a ubicar el mercado provisional, el Ayuntamiento ha encargado un estudio geotécnico con el que se va a conocer cuál es la estabilidad del terreno y qué situación subterránea tiene el mercado y la ladera del Vinalopó en el lugar donde se quiere consolidar el mercado provisional. Sobre la zona de la ladera del río, concretamente la zona del mercado provisional, y se trata de un estudio a realizar en el ámbito de la modificación del plan general que estamos llevando a cabo para la consolidación del mercado central en esa ubicación. Fruto de la tramitación del expediente y también de algún planteamiento que se ha realizado por parte de los escritos de alegaciones presentados que hemos entendido razonable, es llevar a cabo ese estudio geotécnico que podría haberse demorado para una fase posterior, pero bueno, que entendemos que también es positivo conocerlo desde ya, conocer las circunstancias del terreno y saber el grado de consolidación de ese terreno en la ladera del río. Y muchos colectivos de la ciudad estaban esperando esta convocatoria. La concejal de urbanismo, Ana Arabit, anunció ayer que el 15 de diciembre se va a celebrar una nueva sesión de la Mesa de Patrimonio, una iniciativa en la que, según la edil Ana Arabit, se quiere transmitir a las entidades culturales del municipio el trabajo que se estaba llevando a cabo desde el ayuntamiento, a la vez que debatir y escuchar nuevas propuestas de mejora. Pero un foro también especialmente útil para debatir y escuchar propuestas que puedan mejorar esas iniciativas municipales y también abrir y explorar nuevas líneas de trabajo que contribuyan al objetivo común: proteger, conservar y potenciar nuestro patrimonio cultural. Mañana sábado se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad para concienciar sobre su inclusión y mejorar su accesibilidad en todos los ámbitos de la vida. Para ello, mañana se va a leer un manifiesto y la Plaza de la Glorieta también será el punto de encuentro de las múltiples asociaciones que trabajan con personas con diversidad funcional desde distintos ámbitos. Escuchamos a Mariano Valera, edil de Políticas Inclusivas. Como sabéis, teniendo como objetivo siempre promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo, así como también concienciar sobre la situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Una de las asociaciones es ANOA y desde esta entidad, Raquel Gómez, su portavoz, ha reivindicado la necesidad de luchar para que Elche sea una ciudad accesible e inclusiva y vele por los derechos de las personas con discapacidad. Dice que es importante el acto de mañana porque se darán a conocer los trabajos de estas asociaciones. Por lo tanto, todas las asociaciones estaremos ahí. Estaremos divulgando, vendiendo nuestras cositas, dándonos a conocer, y es una forma pues de difundir. Las actividades de mañana se van a complementar con la primera carrera de la Policía Nacional, Ruta 091, en Elche, que tendrá lugar el domingo desde la Plaza de Baix, y unas jornadas el próximo lunes en el Centro de Congresos con diversas ponencias sobre la discapacidad. Pues el presidente del Partido Popular, Pablo Ruz, ha asegurado que va a recuperar la Concejalía de Discapacidad y pondrá en marcha un plan de acción para estas personas. Son dos propuestas que recoge en su programa electoral. Luego queremos también anunciar la puesta en marcha de un servicio de asistencia personalizada a las personas con discapacidad, con el objetivo de que el Ayuntamiento garantice su independencia, garantice que estas personas puedan hacer su vida de una manera lo más independiente posible. Y abrimos la página de sucesos para contarles, primero, que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años. Encañonó con una pistola cargada a un agente en las inmediaciones del estadio Martínez Valero. El implicado, al ver a los agentes, se escondió en los aseos de un pub y, al ser descubierto, golpeó y amenazó al agente con el arma de fuego que estaba cargada. Tras desarmarlo, fue detenido. En el registro de la habitación de su hotel en Alicante descubrieron más armas de fuego, diversa munición y 45 gramos de cocaína. El agresor, tras pasar a disposición judicial, ha ingresado en prisión provisional, acusado de varios delitos. Y los drones que utiliza la policía local de Elche han sido clave para desarticular un grupo criminal dedicado al cultivo de marihuana en la provincia. La unidad de medios aéreos de la policía local permitió localizar la plantación ubicada en Aigües de Busot. La investigación encabezada por la Guardia Civil necesitó contar con los medios y recursos de distintas fuerzas de seguridad y finalizó con la detención de tres personas, entre ellos el cabecilla de la banda. Y la policía local sorprendió el pasado 23 de noviembre a tres jóvenes haciendo pintadas en el puente de la Ronda Sur. Un viandante fue quien avisó a la patrulla de la presencia de varias personas grafiteando en uno de los muros de hormigón del puente. Cuando llegaron los agentes al lugar, intervinieron varios botes de aerosoles y uno de pintura acrílica. De manera inmediata se realizó un acta de denuncia para imponer sanción a los responsables de los daños. Algunos de ellos contaban ya con antecedentes por los mismos hechos. Y cambiamos de asunto. Con motivo del Día Mundial del SIDA, fue ayer, el Departamento de Salud del Hospital General aseguró que cada año diagnostica alrededor de 26 nuevos casos de VIH. Se estima que un 15% de las personas infectadas con este virus lo desconocen y un 48% de los nuevos casos diagnosticados en 2021 en la Comunidad Valenciana fueron tardíos. Y este fin de semana se celebra en IFA Expo Mascotas, el evento para los amantes de los animales. El sábado y domingo se darán cita en esta feria una quincena de protectoras de animales para seguir promocionando la adopción. Los visitantes podrán encontrar una amplia oferta de artículos de todo tipo en los stands de 35 expositores. El objetivo, ofrecer todo aquello relacionado con el cuidado y atención de las mascotas. Y además esta tarde se inaugura en el Casal Jaume I la cuarta edición de la exposición de arte colectiva con fines benéficos, Flores Solidarias. Es una iniciativa que surgió hace 6 años en Facebook por parte de un grupo de artistas de Elche y otros municipios cercanos. Las dos primeras ediciones se llevaron a cabo en el casino, pero al cerrar fue el Casal Jaume I el que se convirtió en sala para mostrar las obras, que este año son de 80 artistas que ponen a la venta su obra para recaudar fondos con los que comprar alimentos y productos de primera necesidad para un total de 35 familias ilicitanas que no pueden llegar a final de mes. Además, hoy a las 8 de la tarde en el Centro de Congresos, la Real Orden de la Dama de Elche va a rendir homenaje a las personas que han hecho posible los actos conmemorativos que han preparado por el 125 aniversario del hallazgo del busto ibérico. El presidente de la Diputación y el alcalde tienen previsto acudir a este acto, en el que se va a reconocer a los artistas que hicieron posible la exposición del pasado mes de abril y a la Diputación por su apoyo en la muestra que desde la pasada semana se puede visitar en el MAE, sobre los viajes de la Dama de Elche, una exposición titulada La Dama Viajera, y que muestra pues el periplo de viajes que tuvo que llevar a cabo este busto desde que se halló en la Alcudia en 1897. Y mañana, en el Gran Teatro, a las 8 de la tarde, la Orquesta Barroca Valenciana, dirigida por Manuel Ramos, va a ofrecer un concierto para celebrar su 25 aniversario. Participará el coro de la Universidad de Alicante, así como varios solistas, y es que se van a interpretar arias de óperas famosas y piezas de los compositores más destacados de la música barroca. Y por último, el domingo, en el Gran Teatro, pues estará Blanca Portillo para representar la obra teatral Silencio. Será a las 7 de la tarde. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario pues que lo tiene todo, incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Cuando faltan 7 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana, vamos con la crónica deportiva, primero con José Antonio González, porque la Liga Guerrera Iberdrola pues regresa este sábado mañana a las 6 de la tarde al Esperanza Lag, un partido de balonmano femenino que será retransmitido por Teleelch. Muy buenos días, José Antonio, cuéntanos. Hola, muy buenos días. El Atigó Club Balonmano Elche ya tiene en el punto de mira a su próximo rival, el Balonmano Porriño. La Liga Guerrera Ciberdrola regresa al Esperanza Laje este sábado a partir de las 6 de la tarde con un duelo que podrá seguirse en directo a través de Teleelch. En la previa hemos hablado con el técnico franjiverde, Joaquín Rocamora. Pero esto es el Club Balonmano Elche, esto es Elche, esto es el Esperanza Laje y nosotros, sea el que sea el rival, vamos a intentar siempre ganar. Lo hemos hecho cuando no hemos tenido bajas, o cuando hemos tenido muchas bajas, perdón, peleando igualando partidos con Málaga, que perdió tan solo de uno con Rocasa. Ahora lo vamos a seguir haciendo. Esperemos ver un buen espectáculo, esperemos que vuelva a acudir mucha gente al Esperanza Lab y esperemos sumar dos puntos y acercarnos a esa cuarta posición que en este momento tiene Porriño y que si logra ganarnos da un golpe encima de la mesa como para postularse a ese cuarto puesto ya de cara incluso a los playoffs de abril. El Elche afronta el choque con el objetivo de encadenar su segunda victoria consecutiva tras los dos puntos sumados la semana pasada en la pista del Balonmano Granollers. Para el encuentro ante Porriño es duda la capitana María Flores, que sufrió hace unos días una rotura de los huesos de la nariz. Insisto, el partido del Atigó Club Balonmano Elche el sábado a las 6 en directo a través de Teleelch. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Y hablamos del Elche Club de Fútbol. No podemos retransmitir el partido de hoy. Es un amistoso y además a puerta cerrada. El primero de esta pretemporada del entrenador Pablo Machín. Nos lo cuenta Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. Hoy viernes el Elche afronta su primer amistoso en las instalaciones de Oliva Nova Golf, donde la plantilla está realizando el stage de pretemporada que finaliza mañana. El duelo ante el West Bromwich Albion de la segunda división inglesa va a suponer el estreno en el banquillo de Pablo Machín. El partido va a dar comienzo a las 11, será a puerta cerrada. El técnico tiene la baja segura de Tete Morente, que sigue recuperándose de una rotura fibrilar. En duda está la participación del central Enzo Rocco. La buena noticia para Machín es que podrá echar mano de jugadores que se marcharon lesionados al parón y que ya están disponibles, como Livelton Palacios, Fidel o Gonzalo Verdú. También podrá hacer debutar a Lautaro Blanco, aunque sea en partido amistoso. Como reconocía Pedro Vigas, central blanquiverde, hay que afinar la puesta a punto porque a partir del día 20, cuando lleguen ya los partidos oficiales, ese será el de Copa y el 29 el de Liga, frente al Atlético de Madrid, ya solo vale ganar. Se afrontan cada partido como si fueran finales. Pedro Vigas. Lo que se suele decir, ya cada partido es una final. En nuestro caso es así, solo nos sirve ir sumando de tres. Y bueno, pues el primero que venga, el siguiente y el siguiente. Vamos a preparar todos los partidos para ir sumando de tres en tres. Y ya te digo, pues con ganas, entrenando lo más duro posible, dejándonos la piel en los entrenamientos para después dejarnos en los partidos y con muchas ganas, ya te digo. No será nada fácil, pero ya verás que al final será un esfuerzo merecido, el equipo lo necesita, se lo merece, la afición también se lo merece y seguro que todos juntos lo sacaremos. Pedro Vigas y el resto de compañeros de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol que anoche sufrieron como todo el país viendo el partido de la selección española que perdió frente a Japón, pero le salió una aliada a Alemania que gracias a su victoria hizo que España se clasificase como segunda. Llegó a estar durante 3 minutos eliminada. Esto es el fútbol. Ahora hay que agarrarse a esos octavos de final que el equipo español, que la selección, jugará el próximo martes a las 4 de la tarde frente a la primera del grupo F, que es ni más ni menos que Marruecos. Ha habido muchas sorpresas, la eliminación de Alemania y de Bélgica, por ejemplo, ayer, entre otras. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly jolly Christmas. Anúnciate en la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Sábado 3 de diciembre, Atic Go Balonmano Elche conservas Orbe Rubensa Balonmano Porriño. A las 6 menos cuarto de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lacte Elche, conexión en directo en Teleelch. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día. La vaguada de evolución retrógrada sigue garantizando la inestabilidad atmosférica. En nuestro litoral se han registrado algunas precipitaciones de carácter débil durante esta madrugada y en Santa Pola se han llegado a recoger cantidades hasta 4, incluso casi 8 litros metro cuadrado. Para esta mañana, abundante nubosidad. No se descarta alguna precipitación de carácter débil en el litoral y alguna gota en puntos del interior. El viento flojo de noroeste y ya para la tarde apertura de algunos claros, pero con viento moderado de noreste, rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora. Las temperaturas relativamente bajas o acordes a la época del año en la que nos encontramos, máximas próximas a los 16 grados. Para el fin de semana, ambiente mucho más soleado con intervalos puntuales de nubosidad, viento flojo de suroeste que animará el ascenso de las temperaturas diurnas, sobre todo para el domingo. Mañana sábado todavía alcanzaremos valores máximos en torno a los 16 grados. El domingo podríamos rozar los 17 grados. Las temperaturas nocturnas, sin embargo, van a bajar. Mínimas en la ciudad que durante esta próxima madrugada bajarán por lo menos hasta los 8 grados. Y para la semana que viene, en este largo puente, lunes, martes, miércoles, seguirán cruzando sistemas frontales de origen atlántico desgastados, con abundante nubosidad y como mucho alguna gota. Para el martes se recuperarán las temperaturas, valores máximos en torno a los 18 grados. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Estas Navidades tus regalos brillarán más que nunca con Ernesto Joyero. Sorprende a las personas que más quieres con una joya para toda la vida. Puedes elegirlas en oro, plata o, si lo prefieres, crea tu pieza completamente personalizada. Más de 20 años de experiencia fabricando las joyas que te definen. Solo en Ernesto Joyero podrás encontrar las últimas tendencias en marcas exclusivas como Agatha París, P. de Paola, Le Carré y muchas más. Estas Navidades, Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena 117 y ErnestoJoyero.com. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en Citroën.es. Citroën Marcos Automoción. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator. Porque al fin ya te encontré. Hoy te miro y siento mil cosas a la vez. Mira si busqué, tengo tanto que aprender. Todo lo que tengo es tu mirada. De mis recuerdos

El grupo ilicitano A Trote Teatro lo ha vuelto a hacer. Está conquistando los escenarios con su espectáculo Don Quijote en los Infiernos. Ha logrado en poco más de un año medio centenar de premios nacionales, incluyendo los que más ilusión y más gustan a los actores y actrices, el premio del público en todos los certámenes. Es un grupo que continúa después de 31 años trabajando para atraer el arte escénico a todos los rincones de este país. Y este mes de diciembre, del 15 al 17 de diciembre, estrena su nuevo espectáculo, Ecos del Abismo, en El Escorchador. Pues bien, para hablar de A Trote Teatro, contamos con uno de sus directores y autor del nuevo espectáculo, Ecos del Abismo, Carlos Macià. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, no tan bien como vosotros. ¿Dónde os caben tantos premios? Pues la verdad, gracias, repartiéndolos, porque sí que es un poco una locura. O sea, en poco menos de un año, 54 premios, 20 nominaciones y, como decías, premio público en todos los festivales. Así que muy, muy contentos, la verdad. ¿Qué creéis que Don Quijote en los Infiernos, por qué ha conquistado al público, llevándoos todos los premios del público? Pues es una pregunta que nos hacemos a menudo. Creemos que al final es una cuestión de una combinación de varios elementos, ¿no? Esto es un trabajo de equipo. Entonces hay un texto original mío que tiene unos elementos de humor, pero también tiene elementos de teatro social y de emocional, digamos. Y después, obviamente, tengo un equipo maravilloso con unos actores espléndidos, el otro director, Jos, que es muy bueno también. Entonces hay una combinación de todo eso que lleva a una obra, a un producto que parece ser que está eso conectando con el público a nivel emocional. Uh-huh. Y bueno, hasta ahora eso, más allá de los premios, siempre que actuamos, al acabar el público nos ovaciona y viene a vernos emocionados, que les ha gustado mucho, se han sentido identificados con algún personaje, con alguna situación. Entonces eso pues parece funcionar. Bueno, Don Quijote en los infiernos lo dice todo, ¿no? Porque ¿qué queréis denunciar? ¿Que hoy en día los ideales están quemándose? Bueno, en parte sí, realmente al final lo que contamos es una historia de una amistad. Es un señor con Alzheimer que se cree Don Quijote y su cuidador en una residencia para ancianos se hace pasar por Sancho Panza para intentar un poco averiguar realmente quién es, porque obviamente no es Don Quijote, pero él se cree Don Quijote. Entonces ahí jugamos con la comedia, jugamos con el drama, hablamos del Alzheimer y también hablamos un poco de las situaciones y las circunstancias de las residencias para ancianos y un poco denunciando que no que estén mal, sino que hay un trabajo muy duro por parte de los sanitarios que a veces no se reconoce y hay una parte humana muy importante que a veces se pierde dentro de la burocracia, ¿no? Eso es un poco el mensaje. Y además de rabiosa actualidad. Con vuestra obra habría que cambiar el modelo de las residencias, también lo decís, de ahí que apostéis por el teatro social. ¿Y qué habéis hecho ahora con Ecos del Abismo? ¿Seguís o cambiáis? Pues nos vamos al lado opuesto casi. A ver, nosotros siempre las obras las escribo yo, entonces yo no puedo evitar, creo que soy una persona concienciada con la sociedad en la que vivimos, dentro de mis limitaciones, como todo el mundo, imagino. Pero vamos, Ecos del Abismo es un espectáculo de entretenimiento. Es una obra de misterio, rayando el terror, pero no es una obra de sustos en sí, sino es una obra más bien de ambiente, de ambientación. Contamos un cuento de fantasmas de la época victoriana en Londres. Pues sí, hay un elemento social, pero es secundario, digamos. Uh-huh. Pues esos Ecos del Abismo suenan así. Lo tenéis todo, hasta banda sonora. Sí, sí. Soy un poquito hombre de renacimiento, entonces me gusta hacer un poco de todo. Y aparte de escribir el texto y dirigirlo con Jos, pues también he compuesto la música. La suelo componer de todos los espectáculos de Don Quijote también. La compuse yo. Y en este caso, la verdad es que me he divertido bastante, porque al ser una obra pues, de misterio, con un cuento de fantasmas, pues me ha permitido poder jugar con la instrumentación. Y también queremos un poquito que sea un espectáculo que envuelva al público. Entonces, el sonido va a ser muy importante en esta historia para crear ese ambiente, digamos, atmosférico, fantasmal. Lo que hemos oído realmente lo crea, crea ese ambiente, Carlos. ¿Y vas a contar con los mismos, el mismo plantel de actores y actrices que en Don Quijote en los Infiernos? En parte sí. Don Quijote eran 4 actores, los 2 principales, Vicente Paredes y Francisco Munuera, hacen los papeles de Quijote y Sancho, digamos, pero los actores que hacían los papeles secundarios, que son Nuria Fernández Jaén y José Ozoz, son, digamos, mi equipo, el núcleo duro de producción de Atrote, y ellos son con los que estoy montando Ecos, son los protagonistas. José y Nuria son los protagonistas, y luego además, pues José es codirector de la obra, ha hecho todo el diseño gráfico, que hace un trabajo espectacular, simulando los carteles de la época y demás. Y Nuria, además, pues ha trabajado, claro, me ayuda con todo, el vestuario, atrezo y 1000 cosas más. Estrenáis el 15 de diciembre en El Escorchador. ¿Tenéis cuántas funciones, cuál es el horario y cuál es la colaboración de la Concejalía de Cultura o qué apoyos tenéis como grupo teatral? Pues en este caso estamos yendo independientes, quiero decir, no hemos pedido ninguna subvención, creo que las hay, pero no las hemos pedido. Estamos autofinanciándonos, afortunadamente, con los premios que hemos ido ganando con Quijote, nos ha permitido poder financiarnos. Y estamos, sí, el 15, 16 y 17 de diciembre, jueves, viernes y sábado, todos los días a las 9 de la noche en El Escorchador, y sí que tenemos, claro, el apoyo del Escorchador, que muy amablemente nos permite no solo estrenar, sino además poder entrar un par de días antes para probar cosas, porque esta obra es una obra que va a tener muchos elementos técnicos, proyecciones, sonido, una iluminación muy concreta para crear todo ese ambiente fantasmal. Entonces, afortunadamente tenemos el Escorchador que nos permite poder probar todo eso antes del estreno. Pues es curioso lo que acabas de decir. Vosotros sois un grupo independiente, pero para serlo necesitáis ser muy buenos para poder ganar premios y de ese dinero continuar avanzando como lo estáis haciendo. ¿Por qué no pedís subvenciones públicas? ¿Qué os pasa con la política? Pues sinceramente, no nos pasa nada. Hemos tenido apoyo en el pasado y no, vamos, no tenemos ningún problema. Pero sí que es cierto que vamos, como cualquier cosa, no por la política, cualquier cosa que sea burocracia supone un papeleo incansable, un montón de documentación, justificar hasta el último recibo, que esté todo a nombre del grupo. Entonces, a veces da, sinceramente, da un poco de pereza para luego recibir pues una cantidad que no va a hacer una gran diferencia. Pues ahí, no te va a ayudar tanto. Pues ahí tienes un tema para una comedia también trágica, el papeleo burocrático de este país que nos hunde en muchos proyectos, Carlos, pero bromas aparte, el estreno lo tenéis a la vuelta de la esquina, ya tienes todo preparado y los ensayos, ¿dónde? ¿Dónde ensaya Atrote Teatro? Pues nosotros tenemos un local que compartimos con Compañía Clásica de Comedias, que lleva Antonio Chinchilla, y lo compartimos este local que está en el borde del Raval. Estamos justo muy cerquita del Palacio de Congresos. Y nada, de hecho te estoy llamando desde ahí y estoy aquí ahora mismo terminando cosas de atrezo, elementos que aparecen en la obra de una lámpara y unas cositas que tengo que terminar de decorar. En Don Quijote en los Infiernos estrenasteis también en El Escorchador. ¿Os gusta El Escorchador? ¿Os gusta el Gran Teatro? Sí, bueno, nosotros, de hecho, Don Quijote lo estrenamos en el Gran Teatro. Y nos gustan los dos sitios, la verdad, cada sitio tiene es un espacio para ciertas obras, podemos decir, ¿no? Y nos encantan los dos. El Gran Teatro nos habría encantado, por supuesto, estrenar allí Ecos del Abismo. El problema que teníamos es que, claro, el Gran Teatro, al ser tan solicitado, pues solo podíamos tenerlo el día del estreno. Y, claro, nosotros necesitábamos un espacio al que podíamos entrar, al que podamos acceder unos días antes para probar cosas, porque por mucho que queramos en el local no tenemos la infraestructura pues para poder colgar ciertas cosas o probar proyecciones o probar iluminación que es importante para esta obra. Entonces, por eso solicitamos El Escorchador y encantados, la verdad, pero yo digo que nos gustan los dos sitios. El Gran Teatro es, como dice su nombre, grandioso, con más capacidad de público, un sitio muy espectacular. El Gran Teatro está muy bien para ciertas obras y El Escorchador para otras. El Escorchador, la ventaja es eso, el acceso al sitio antes de. Supongo que vivís también de la taquilla.

Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 1,3 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 90 euros al mes en vivienda y 716 euros al mes en industria? Datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 1.550 euros para una instalación tipo en vivienda y de 11.980 euros al año para una instalación de 50 kilovatios en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Son las 8 de la mañana de este viernes 2 de diciembre. Por delante tendremos una jornada invernal. Es que las temperaturas descienden de forma considerable. Alcanzaremos hoy una previsión de 15 grados, lo hemos escuchado en la previsión de Vicente Bordonado. Ahora tenemos 12,8 grados de temperatura según la estación meteorológica de Teleelch. Y podría volver a llover como lo hizo anoche, sobre todo avanzada la tarde-noche de hoy. Elche encendió el alumbrado navideño ayer por la tarde con lluvia y con mucha nieve artificial. De blanco se quedaron los paraguas y la Escolanía del Misteri, con sus villancicos, dio la bienvenida a la Navidad en esta ciudad que sufrió anoche un apagón de luz en la zona centro. Duró pocos minutos. No sabemos si dejó algún que otro elemento navideño fundido. Teleelch retransmitió en directo el encendido y el lunes nos queda la inauguración de los belenes municipales en la Glorieta, así como el pregón navideño. Preciosas las voces blancas del Misteri, las que ayer nos dieron la bienvenida con sus villancicos, y el que acabamos de escuchar es un aperitivo del que suena siempre de forma tradicional en los conciertos de Navidad. Hoy tendremos aquí en la Glorieta, sobre las 9:30, al mestre de capella para hablar de lo de ayer, pero también de lo que se viene, de lo que han preparado para estas Navidades. Y hoy les contaremos también la poca incidencia que tuvo la huelga del calzado en Elche. Ayer la patronal cifró el seguimiento en un 5%, mientras que los sindicatos elevaron ese seguimiento hasta el 50%. La edil de urbanismo ha convocado para el 15 de diciembre la reunión de la mesa de patrimonio y ha encargado un estudio del estado de la ladera del río, en el lugar donde se quiere consolidar el mercado provisional, con el fin de comprobar la compactación del suelo ante las numerosas alegaciones que se han presentado contra esta polémica actuación urbanística. Y en el capítulo de sucesos, ha ingresado en prisión provisional un hombre de 47 años por encañonar con un arma de fuego cargada y golpear a la gente que lo detuvo en un pub del Estadio Martínez Valero. En el registro de su habitación de hotel, la Policía Nacional encontró más armas de fuego, diversa munición y 35 gramos de cocaína. Y en la crónica deportiva hoy, el Elche Club de Fútbol afronta su primer amistoso en las instalaciones Oliva Nova Golf. Comenzará a las 11 de esta mañana. Tete Morente es baja

No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. Pero Panettone, Panettone, el panettone del mundo, el panettone de España, es indudablemente el de Juanfran Asensio, en Aspe, Alicante. Los mejores paladares lo tienen claro. Los dulces y especialmente los panettones que sean de Juanfran Asensio. En pleno centro de Aspe, en la avenida de la Constitución 12 y en juanfranasensio.es. Esto yo me lo como, pero además así arañando el panettone a pellizcos gordos. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Vive la emoción de la Liga Guerreras Iberdrola en Teleelch. Sigue en directo los partidos del Atic Go Balonmano Elche. Sábado 3 de diciembre, Atic Go Balonmano Elche conservas Orbe Rubensa Balonmano Porriño. A las 6 menos cuarto de la tarde, desde el pabellón Esperanza Lacte Elche, conexión en directo en Teleelch. Pues para ese partido del Club Balonmano Elche, de las guerreras, tenemos la noticia que nos ha preparado José Antonio González, la previa con declaraciones del entrenador. Muy buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. El Atic Go Club Balonmano Elche ya tiene en el punto de mira a su próximo rival, el Balonmano Porriño. La Liga Guerreras Iberdrola regresa al Esperanza Laje este sábado a partir de las 6 de la tarde con un duelo que podrá seguirse en directo a través de Teleelch. En la previa hemos hablado con el técnico franjiverde, Joaquín Rocamora. Pero esto es el Club Balonmano Elche, esto es Elche, esto es el Esperanza Laje y nosotros, sea el que sea el rival, vamos a intentar siempre ganar. Lo hemos hecho cuando no hemos tenido bajas, o cuando hemos tenido muchas bajas, perdón, peleando hoy, igualando partidos con Málaga, que perdió tan solo de uno con Rocasa. Ahora lo vamos a seguir haciendo. Esperemos ver un buen espectáculo, esperemos que vuelva a acudir mucha gente al Esperanza Lag y esperemos sumar dos puntos y acercarnos a esa cuarta posición que en este momento tiene Porriño y que si logra ganarnos da un golpe encima de la mesa como para postularse a ese cuarto puesto ya de cara incluso a los playoffs de abril. El Elche afronta el choque con el objetivo de encadenar su segunda victoria consecutiva tras los dos puntos sumados la semana pasada en la pista del Balonmano Granollers. Para el encuentro ante Porriño es duda la capitana María Flores, que sufrió hace unos días una rotura de los huesos de la nariz. Insisto, el partido del Atic Go Club Balonmano Elche el sábado a las 6 en directo a través de Teleelch. Hasta luego. Hasta luego, José Antonio. Tenemos partido mañana, pero también hay un partido del Elche Club de Fútbol. Hoy, Paco Gómez, buenos días. Hola, buenos días, Ros. A ver, ahora. Hola, Ros, buenos días. Bien, pues, antes de hablar del Elche Club de Fútbol, tenemos que hablar de España. Madre mía, aunque es lo mejor que nos pudo pasar. Bueno, yo no creo que nunca sea lo mejor perder y dar sensación de pánico como ayer dio España, que durante 3 minutos estuvo expulsada del Mundial. Y gracias a Alemania, que sí hizo sus deberes, España está en octavos. Si no, si Costa Rica hubiera ganado, hoy estaríamos lamentándolo, ¿no? Pero sí es cierto que hay que ser optimista, y este es el vaso medio lleno que hay que ver con España, porque por esa derrota y clasificándose como segundos, España, si se clasifica y elimina a Marruecos el martes, eliminaría la opción de enfrentarse a Brasil en cuartos de final, que es un poco el coco del Mundial. Por tanto, ahora tiene el camino más despejado hacia la final. Tiene una vía en la que en teoría se va a encontrar o se encontraría si va pasando con rivales en teoría más sencillos. Bueno. Marruecos puede parecer que por nombre no es un potencial, pero se ha clasificado primera de grupo y estamos viendo las sorpresas, que Alemania, 4 veces campeona del mundo, está fuera, que Bélgica, que era una de las favoritas, está fuera. Este Mundial es muy extraño y ayer España... El problema de España es que ha ido de más a menos. Exactamente. Empezó como un tiro, ya dudó con Alemania y ayer... aunque hizo una primera parte de control y con el 1-0 yo creo que se relajó y ahí esa falta de ambición le pasó factura. Y luego lo peor es que teniendo media hora por delante para intentar empatar, que le daba el primer puesto, no fue capaz porque los japoneses fueron un equipo perfectamente ordenado y con defender bien les sobró, ¿no? Deja muchas dudas España, pero tiene el camino en teoría más despejado. Desde luego, España pudo hacer mucho más de lo que hizo. Es lo que creo que todos los aficionados al fútbol piensan hoy, después del partido de ayer. Y Luis Enrique, evidentemente, en las declaraciones que realizó, no está nada contento. ¿Cómo estará Pablo Machín hoy? ¿Estará contento? Es a las 11, el primer amistoso. Sí, a las 11 es el primer partido que va a dirigir. No es oficial, es un amistoso contra el West Bromwich Albion de la segunda división inglesa. Pero bueno, va a ser ya un primer test, ¿no? Para calibrar si de verdad en estos 10 días que lleva Pablo Machín dirigiendo al Elche, pues ya hay una mejoría física, anímica, futbolística, táctica. Podremos empezar a ver algunos detalles, como qué jugadores están y cuáles no están todavía, la ausencia de Tete Morente segura, la de Enzo Rocco pues podría ser también, veremos si los Elibelton Palacios, Fidel, Gonzalo Verdú, que en los últimos partidos no estuvieron, pues están, yo creo que sí, Lautaro Blanco, también sus primeros minutos, bueno, va a ser un test de prueba, yo creo que la prueba más fiable puede ser el próximo jueves en el Festa d'Elx contra el Leeds United, porque es contra un primer inglés de la Premier inglesa, porque es ya con tu afición en el Martínez Valero, porque Pablo Machín ahí ya a 10 días de la competición oficial o a 12 días del partido contra el Guadalajara en Copa querrá que su equipo se parezca a lo que ya él quiere. Pero bueno, hoy estaremos muy pendientes de esa prueba a las 11. Pues sí, y al igual que el martes cuando juegue España, después dos días después el Elche con el trofeo Festa de Elche, esperemos que haya motivación y que los aficionados no se desencanten del fútbol, porque lo que nos muestra partido a partido, ya sea en primera o en un mundial o en una Copa del Rey, es que esto es como la vida misma, puede pasar de todo. Mira, hoy lo ves gris o negro y mañana lo ves blanco radiante. Recuerdo que cuando ganó España su único mundial en Sudáfrica en 2010, perdió el primer partido y todo eran críticas, un desastre y acabó ganando el mundial. Bueno, pues esto es lo que tiene este maravilloso deporte del fútbol, que nada es lógico o muy pocas cosas son lógicas. De todas formas, también un último apunte, ¿pudisteis hablar con Pedro Vigas? ¿Hizo declaraciones ayer? Sí, bueno, nosotros no, bueno, se las todo. Hizo al club. Fue por el canal oficial, el canal, ¿no? El canal oficial es que el Elche pues le hace dos preguntas y ala, Pedro Vigas, pues aprovechamos su respuesta porque no tenemos otra cosa, ¿no? Pero bueno, Pedro Vigas decía que con el nuevo sistema y el nuevo método de Pablo Machín están deseando plasmarlo en el terreno de juego, que están convencidos de que, aunque parece una empresa mayúscula lo de la permanencia, están convencidos de conseguir la permanencia y que, bueno, quieren devolverle a la afición blanquiverde ese cariño, ¿no?, que les ha demostrado hasta ahora empezando a ganar partidos, que cada partido ya es una final, y es que es verdad, cada partido ya para el Elche es una final, todo lo que no se haga ganar a partir de ahora puede ser pasos atrás muy importantes, así que esperemos que empiece a darse la vuelta la situación del equipo. Hay ganas, hay muchas ganas. En el partido de hoy, al igual que ayer, os ofrecieron esas dos respuestas, con pregunta incluida el Elche Club de Fútbol, ¿qué va a pasar? Porque el partido de hoy, el amistoso, es a puerta cerrada y Pablo Machín no quiere enseñar su estrategia. Sí, bueno, ¿Os pasarán imágenes? Sí, supongo que sí, suelen pasar imágenes de entrenamiento, imagino que pasarán imágenes del partido, que las graba el propio canal del club, y espero que también alguna declaración, que estaría bien que fuese del propio Pablo Machín, pues para de alguna manera reflejar lo que ha visto, si le ha gustado lo que ha visto y cómo lo ve. Y sobre todo los jugadores que recupera, porque crónica has dicho que hay bajas, Tete Morente y Enzo Rocco. Enzo Rocco, el resto yo creo que van a estar todos disponibles, es decir que bueno, es buena noticia que ya Fidel, que es un hombre que debe ser importante, ojalá le respeten las lesiones, Libelton Palacios vuelve, Gonzalo Verdú, esas son buenas noticias. Pues a estar pendiente del partido de hoy. Lo estaremos. A la 1:20, ¿no? Lo cuentas. Gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Como también estaremos pendientes de la previsión meteorológica, porque podría escaparse alguna precipitación que, según Vicente Bordonado, va a ser débil. Eso sí, la jornada de hoy va a ser de auténtico invierno. Dice que las temperaturas van a descender. Alcanzaremos una máxima de 15. Ahora tenemos casi 13 grados de temperatura. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche.

el diario El País. La Roja se clasifica tras verse superada gracias a que Alemania ganó a Costa Rica. Marruecos será el rival en la siguiente ronda. ABC, ¿cómo lo titula? Pues España pasa a octavos de forma angustiosa tras caer con Japón 2-1. El Mundo, ¿qué nos dice? España roza el drama y La Razón lo titula así. Agonía para sobrevivir. España se muestra muy frágil y cae ante Japón. Espera Marruecos en octavos. Pero hay también otra noticia que se repite en todos los diarios nacionales y es la rectificación del presidente de Aragón, Lambán, por las críticas que realizó contra Pedro Sánchez. En los diarios conservadores todos traen en portada esa noticia. Por ejemplo, el ABC titula Sánchez obliga a Lambán a humillarse y entre comillas. Mis palabras fueron desafortunadas. El presidente de Aragón rectifica sus críticas al jefe del Ejecutivo tras ser reprendido por el secretario de organización del Partido Socialista. Y el diario La Razón dice, titula, Ferraz llamó a Lambán para que rectificara sus palabras sobre Sánchez. El malestar del PSOE y de Moncloa obliga al presidente de Aragón a reconocer su inmenso error. El nerviosismo se siente ya en algunas federaciones socialistas molestas con los socios de gobierno. Hay otras noticias que tienen que ver con la guerra rusa, que dice el diario El País en portada, nos trae un titular que evidentemente preocupa. Rusia advierte a Occidente del enorme riesgo nuclear. Biden no descarta hablar con Putin si busca la paz y de acuerdo con la OTAN. También el diario El País dice que el gobierno y diplomáticos reciben cartas con material pirotécnico. El Mundo, ¿qué nos dice, qué nos cuenta del Mundo? Pues que los niños huérfanos de Jersón raptados por soldados rusos. Es la noticia de los crímenes de la guerra. Y también El Mundo trae en portada que, consenso de los expertos, el paro del gobierno está distorsionado. Es el titular del Mundo y La Razón también nos trae otras noticias como que el presidente entrega la sedición y renuncia a tipificar el referéndum. El gobierno y sus socios tumban las enmiendas y allanan el camino para la derogación exprés. Esas son las portadas de los diarios El País, El Mundo, La Razón y ABC de esta jornada de viernes 2 de diciembre. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. A veces los sueños se hacen realidad. Mazzini Cars, obras de arte en movimiento. En Mazzini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Mazzini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Mazzini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. La colaboración y el espíritu emprendedor de sus miembros es la clave del éxito de Reimpúlsate, la asociación de más de 50 empresarios y profesionales que de manera periódica se reúne para desarrollar su red de contactos y generar negocio con más de 5.500 referencias profesionales y 4 millones de euros generados. Visita nuestra web reimpulsate.org. Reimpúlsate, colaborando para el éxito. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Athletic Go Balonmano Elche en Teleelch. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario pues que lo tiene todo, incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy viernes, en el Casal Jaume I, se inaugura la cuarta edición de la exposición colectiva Flores Solidarias. 81 artistas de diferentes estilos de Elche y de poblaciones cercanas participan en esta exposición que permanecerá hasta el 30 de enero en el Casal, en el Carrer Sant Jordi. Sus fines son benéficos y para conocer más detalles de esta iniciativa contamos con la pintora y la comisaria de la exposición, Laura Guillem. Muy buenos días. Hola, buenos días. Antes que nada, ¿cómo surgió esta idea, esta exposición colectiva? Porque si ya lleváis cuatro ediciones, eso significa que lleváis cuatro años organizándola. Exactamente, ya es la cuarta y eso significa que, bueno, tenemos un poquito más de experiencia que el primer año. Y bueno, pues sí que te quería comentar que hay artistas también extranjeros de cinco nacionalidades y hay artistas también del resto de España. ¿Cómo surgió esta idea? Sí, en la primera edición 38 artistas, en la segunda 40, en la tercera 42 y como veis aquí hemos pegado un gran salto porque también Flores Solidarias pues se ha hecho más conocida con los años. Flores Solidarias nació hace 6 años por la red social Facebook y bueno, pues atendemos a familias residentes en Elche y alrededores. Y bueno, pensé a los 2 años que sería conveniente, ya que muchas de estas familias nos pedían alimentos y productos de higiene y no disponíamos de ellos, pensé que una manera de recogerlos sería haciendo una exposición artística. Y por eso nació Flores Solidarias Exposición por primera vez. Fue todo por Facebook, una iniciativa. Esto también indica que no hay barreras, que la proyección internacional es fácil de realizar. El que hayáis duplicado el número de artistas es porque os han enviado las obras. ¿De qué forma? Estos artistas de fuera del extranjero, ¿qué os han dicho? ¿Por qué han querido participar? ¿Qué respuesta es la que habéis conseguido de ellos? Bueno, pues Flores Solidarias está en la red social Facebook. Entonces, la difusión es mundial. Entonces, bueno, pues muchos nos han contactado por ahí que querían participar. Y bueno, la han enviado por mensajería. ¿Y qué tipo de obras? ¿Son cuadros, esculturas? Hay un poco de todo. Hay obra colgada en pared, como lienzos, dibujos, grabados. Y luego también tenemos en mesa cerámicas, esculturas en madera. Luego hay muchos dibujos como postales en papel. También tenemos obras en cartón. Bueno, hay diversidad de técnicas. También tenemos porcelana. Vale, son muchas obras las que os han enviado. Es una exposición completísima. ¿Pero qué criterio? ¿Aquí habéis admitido todo lo que ha llegado? Vamos a ver, no. Hemos hecho una pequeña criba, pero pequeña. Sobre todo no aceptamos objetos muy pequeños, pero sí que es una exposición popular. Es decir, han participado artistas reconocidos y artistas que están empezando. O sea, no hemos hecho una criba en cuanto a artistas. Todos los artistas han sido bien recibidos, ya sean los que se están iniciando o como los muy veteranos. Si es benéfica esta exposición, ¿eso significa que toda la obra que se expone se vende? Sí, de los artistas vivos, no de los artistas fallecidos. Tenemos a 5 artistas fallecidos de aquí de Elche, o que residieron en Elche, y esos solo están en exposición, no están a la venta. ¿Cuáles son los precios? ¿Todo va a ir íntegramente a esas familias vulnerables? Hay dos tipos de donaciones de obra. Los artistas que han donado la obra al 50% y los artistas que han donado la obra al 100%. Es decir, pues el 50% de la venta será para comprar alimentos y productos de higiene para Flores Solidarias, o el 100% para ese menester. ¿Y cuál es el porcentaje? ¿Cuántos han dedicado su obra al 100%? ¿Todo lo que recauden de lo que vendan va a ir a esas familias vulnerables? 31 artistas han querido donar la obra al 100%. ¿De esos 31 artistas son de Elche, son de fuera? De los 34, pues podría decirte que más o menos 20 son de Elche. O sea que la respuesta de los artistas ilicitanos es importante. ¿Cómo escogéis o cómo se va a repartir ese dinero que se recaude? Flores Solidarias desde el inicio no aceptan dinero ni dona dinero. Eso quiere decir que lo que los artistas vendan, ellos son los encargados de hacer la compra de alimentos y productos de higiene y dejarlos en el casal. Entonces, Flores Solidarias es la encargada de la división de la mercancía y dividirlo entre las 35 familias que tenemos a día de hoy, que han pasado una entrevista exhaustiva para ser familia de Flores Solidarias que necesita esos alimentos. ¿Esas 35 familias son de Elche? ¿Son de fuera? Esas 35 familias son residentes en Elche. ¿Cuándo pasaron la criba? ¿Son las mismas que llevan edición tras edición recibiendo esa ayuda? No, no son las mismas. Cada año las familias varían, porque o mejoran su situación económica o porque ya no residen en Elche. ¿Y con menores, sin menores? Pues tenemos de todo. Lo que más tenemos son familias numerosas con menores. Pero bueno, también tenemos familias monoparentales y familias tan solo de dos adultos. ¿Esta exposición siempre se hace en diciembre, cuando llega la Navidad? Bueno, siempre se ha hecho en diciembre, excepto el año pasado que se hizo en febrero. ¿Por? Pues porque cambiamos de lugar de exposición y bueno, la sala estaba libre en febrero. ¿Cada año habéis cambiado? Son 6 años, has dicho, 4 ediciones. ¿Hubo parón en la pandemia? ¿Y es siempre el casal la sala que ha albergado Flores Solidarias o ha habido otras instalaciones, otras entidades? Sí, los 2 primeros años se realizó la exposición de Flores Solidarias en el Casino de Elche, que como sabéis se cerró hace un año. Y a raíz de esa consecuencia pues fue que el Casal Jaume I nos cedió la posibilidad de exponer ahí. Hemos dicho que esta exposición Flores Solidarias estará hasta el 30 de enero recaudando fondos. Conforme se vayan vendiendo los cuadros, ustedes irán comprando los lotes de alimentos y productos de higiene de primera necesidad, ¿no? Así es. Y le dejo los últimos minutos de esta entrevista para que anime a la población a que hoy, que se inaugura la exposición, acudan, porque ¿qué es lo que han preparado para esta tarde? Es a las 8 de la tarde en el Casal. Sí, pues para esta tarde, bueno, se hará una pequeña presentación, se nombrarán los artistas que han participado y bueno, se abrirá ya a la venta a todos los asistentes. Así que decir que la obra también se puede comprar a través de nuestra página de Facebook, Grupo Flores Solidarias. Habrá ya imágenes ahí de las obras. Es una venta también online. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros y os esperamos. Quien quiera ver la exposición en el Casal, el horario es de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 9 de la noche, excepto los festivos, estará abierto. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? Buscas Casa Local. Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es.

Kia. Descubre lo que te inspira. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. La tradicional Barbería Colomina, ahora también en el centro de Elche. Con su auténtico afeitado a navaja, sus atrevidas tendencias en corte de pelo y un objetivo: crear tu mejor momento del día. Si eres auténtico y atrevido, ¿a qué esperas? Visítanos en calle Trinquet 18, Elche. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades: huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Navidad en Elche está vinculada al misteri, a estas voces, porque dan la bienvenida a estas fiestas tan familiares, primero con villancicos, que cantan en el encendido del alumbrado navideño, como ocurrió ayer jueves en la Plaza de Baix, y luego en la Basílica de Santa María, con el tradicional concierto de Navidad. Pues este villancico, Blanca Navidad, fue escogido por el maestre de capella Javier González para interpretarlo ayer en la Plaza de Baix. A pesar del frío y de la lluvia, pudo llevar a cabo el concierto. Muy buenos días, Javier. Hola, buenos días. Enhorabuena por todo. Primero por las voces que llegan, las voces que diriges y que llegan a hacer lo que acabamos de escuchar. Muchas gracias. Por los solistas que tienes, por los músicos. Es difícil, ¿eh? Es difícil, sí, bajar. No, no, y además es difícil bajar este villancico. Pero tenemos que darte la enhorabuena por lo que habéis conseguido, por esas voces que hacen brillar el misteri. Y también enhorabuena porque lo has conseguido después de muchos años. Te ha costado. Esto sí, es un periplo casi tan arduo como los viajes de la Dama de Elche. Javier, al final ya eres oficialmente mestre de capella. Gracias a la Mare Déu. Pero ha costado. Pero yo creo que también las cosas que cuestan también son más de agradecer, porque es cuando he tenido la oportunidad de estar demostrando pues todo lo que el misteri necesita, un poco la preparación que llevamos, no soy yo solo, sino todo el equipo, ¿no? De haber pasado la pandemia, de mantener a los cantores activos en esa época, de haber hecho el misteri, que yo creo que también es bueno que los cantores, porque yo una de las cosas más importantes es que los cantores estuviesen a gusto conmigo y tuvieran la oportunidad de trabajar conmigo. Porque si ellos me hubiesen dicho, mira, pues nos gustaría probar otro mestre, pues yo no me hubiera presentado. Entonces sí que ha sido, para mí también, ha sido un lujo el tener esos años para trabajar con la capella. Sin duda, esa es la clave de tu éxito. Uh-huh. Tú eres mestre de capella porque lo ha querido la familia del misteri. Y la Mare de Déu. Por supuesto, porque la verdad es que han sido unos años muy difíciles, sí. Para cualquier mestre. No se los deseo a nadie. Efectivamente, habéis tenido una pandemia, habéis tenido ensayos con mascarillas, que sí, individuales, es que sí, hasta os han tapado la boca a tus cantores y aún así, pues ha sacado... Nunca dejamos de cantar. No, la belleza la tenéis con estas voces. Javier, y ayer, bueno, parece que nunca te van a poner las cosas fáciles, porque ayer también vimos un concierto de Navidad, en el encendido del alumbrado navideño, accidentado. Sí. Sí, es verdad que todo es difícil a veces, y yo tuve una reunión con el ayuntamiento porque el año pasado pues no estaba muy contento con el sonido. Es verdad que sonorizar un coro, y sobre todo un coro infantil, en la calle es muy, muy difícil si no haces una prueba de sonido pues con tiempo, ¿no? Entonces el año pasado no estuve contento y exigía un poco, como artista que exigen los artistas, que queríamos un buen equipo de sonido y un buen tiempo para sonorizar. No tuvimos nada de eso, pero menos mal que los técnicos estuvieron a la altura. Y bueno, a pesar de todo, pues hay que ir para adelante y cuando vienen problemas, pues lo que hay que hacer es solucionarlos y seguir. Entonces eso es lo que hicimos. Y además este año, para más inri, tenéis el Mundial. Exactamente. Dando bastantes dolores de cabeza, porque ayer teníais que acabar antes de las 8. Sí, pero es que luego nos fuimos corriendo a celebrar el 70 aniversario de San José, que la capella cantó el Misteri en San José. Ah, eso no lo sabía, es verdad. Ayer en la iglesia de San José hubo público. Sí, no el que esperaban, porque también el cura es que tal. La iglesia sí que estaba llena, pero no como otros conciertos que están en los bancos hasta el final. Sí que había pues la gente más de la parroquia, ¿no? Pero es verdad que sí, ahí sí que se notó más el fútbol. ¡Qué día el de ayer! ¡Qué estrés, Javier! Bueno, sí. Pues esto fue un aperitivo para lo que os espera en el concierto de Navidad, porque la fecha está ya asegurada, la hora está en el aire, porque claro, si coincide con... Si España sigue pasando, no sabemos qué va a pasar con el concierto tradicional de Navidad. Pues estamos valorándolo, porque la fecha se puede mantener, pero quizás se cambie la fecha. Entonces hay que ver con la Basílica cuáles son las... La fecha se mantiene, pero sí, el horario no. Sí, a lo mejor lo podemos retrasar, porque creo que si hay partido, creo que es que yo no sé mucho, pero creo que es a las 4, me parece. Entonces igual, o antes. Entonces lo podríamos, el concierto estaba previsto a las 6, podríamos retrasarlo un poco a las 7, entonces estaría... Pero eso ya, hoy nos tiene que contestar el cura. Ya, ¿y qué día? El domingo 18 de este mes. Bueno, pues Javier, ¿por qué tenéis el villancico? Hay villancicos que no los sueltas, que ya son tuyos, sí, los del Misteri. ¿Por qué? Hay algunos villancicos que se han quedado también en aparte que en la escolanía, en los niños, y no puedo quitarlos del repertorio, y también en el pueblo de Elche. Por ejemplo, tenemos La Mula. La Mula es imprescindible. Y de hecho creo que es la única versión que hacemos en toda España, porque he intentado encontrar una versión como la nuestra y no he encontrado ni siquiera la partitura. La verdad es que es algo que viene no sé de dónde, porque yo no me acuerdo cómo hice esa partitura. La hice yo, pero no, hice el arreglo, pero no me acuerdo de cómo. O sea, el original no lo has encontrado. No lo he encontrado. ¡Qué barbaridad! Es que estamos hablando de más de 30 años, 20 años, o sí, todo 20, el tiempo que llevas tú dirigiendo, sí, la escolanía. Sí, 20 años, porque pero este lo puse yo hace poco, o sea, a lo mejor hace 15 años que cantamos este villancico. De hecho, lo grabamos ya en el primer disco que hicimos de villancicos y todo eso. Pero nada, es un villancico que está que como en el alumbrado de luces es obligado cantarlo por él. ¿Y es el con el que empezáis con la vela? No, ese es la vela. Otro de los que tampoco se pueden quitar, que es el de la vela. Vale. Que también en algunos sitios, en algún teatro, no puedes encender la vela, pero claro, la escolanía quiere que tenemos que empezar con la vela y la vela y la vela. Entonces, ahora vamos a ir a Crevillente a cantar. En Crevillente vamos a hacer un encuentro de tres escolanías, la escolanía de Orihuela, la escolanía de Crevillente y la escolanía de Elche. Y vamos a cantar un concierto de Navidad el día 16, el viernes, en la iglesia de Crevillente. Entonces, por supuesto, pues empezamos con la vela a petición del coro de la escolanía. Pues Javier, te ha costado mucho llegar a conseguir la oficialidad como maestre de capella, y esto también te ha costado sacrificios, porque ayer hemos dicho que fue un día accidentado, pero para ti fue un día... Esta entrevista estaba prevista ayer para anunciar el concierto de ayer jueves, pero no pudiste venir porque ayer fue quizá el día más triste y más alegre de tu vida. Sí, muy triste. Fue un día muy, muy, muy especial que nunca os voy a olvidar, porque ayer me despedía del cole, de mi trabajo, de ser profesor de música en Salesianos, Y ayer me tocó, cosa que claro, ningún maestro que se ha jubilado ni nada de eso lo ha tenido ocasión de hacerlo. Entonces ayer pues fui al cole y habían preparado que todos los niños del cole estuvieran en el patio y tuve que dirigirme a ellos para explicarles que no iba a darles música ya ese día. Y bueno, no te puedo contar las emociones porque yo le doy clase a 587 niños. Y entonces me tenía que despedir de los 587 niños. Ayer habían 587 niños llorando en el patio. Y claro, fue algo increíble porque es sobre todo, yo creo que la música está muy, muy vinculada al cariño. Yo soy una persona pues, que me gusta abrazar, me gusta decir te quiero sin ningún problema. A mis niños les digo que les quiero y ya está. Y entonces eso pues, te lo devuelven, pero multiplicado por 100, ¿no? Entonces ayer hubo mucho, mucho cariño. Y bueno, pues despedirse de todos mis niños es algo muy, muy potente que no voy a poder olvidar. Entonces empezó el día así y terminó con la gloria del misterio, pero bueno. Uf, es verdad, terminó en la parroquia de San José. Sí. Javier, yo me pongo en tu piel y es verdad, el día de ayer, ¿cómo empezó? 500 y pico, 600 niños llorando, la pérdida del maestro de música, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué era condición? Si tú eres ya mestre de capella, ya no puedes ser maestro o pertenecer a la plantilla de los docentes, claro, públicos. Porque eso tampoco lo teníamos claro, pero cuando salió publicado en el DOG, que fue el martes, yo ya no podía estar dando clases. De hecho, di clase en el cole, pero entonces vino... Pero tú estás en un colegio concertado. Sí, lo que pasa es que el colegio concertado, el concierto es que a nosotros los maestros nos paga la Generalitat de Educación también. Como entonces no puedes tener dos sueldos de la Generalitat Valenciana. A lo mejor si estuviera en otro colegio sí que podía trabajar. Pero porque el horario más o menos lo permite. Pero es verdad que yo ya me iba a pedir una excedencia si hubiese podido compatibilizar, uh-huh, porque necesito centrarme ahora mismo en el Misteri y en todo el proyecto que quiero llevar a cabo. Entonces sí que necesito tiempo para trabajar y para dedicarme al menos un año a preparar todo esto. Porque lo que quiero hacer es poner en marcha el proyecto de la capella del siglo XXI. Un reto. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es? Debe ser la capella del siglo XXI. Ese es el reto. Conseguir que la no cambiar el misterio, que sea el misterio del siglo XXI. Hay que conservar el misterio, pero la capella y la escolanía tienen que ser la capella y la escolanía del siglo XXI. Fíjate, igual que ocurrió hace 100 años, en el año 1900, entre el 20 y el 24, se convirtió en la capella, porque fue cuando se creó un poco la capella, ya no profesional, sino se restauró el misterio. Entonces se convirtió un poco en la capella del siglo XX. Pues nosotros ahora tenemos que ser la capella del siglo XXI. Pero sabes que se convirtió en la capilla del siglo XX con una renovación de la partitura, con la de Óscar Esplá, sí. Creo que el año que viene, que es tu reto, se celebra el centenario. Sí. ¿Se va a aprovechar esa renovación de Óscar Esplá para retocar? Bueno, retocar la partitura no, porque tal y como debemos de conservarla como está, lo que hizo Óscar Esplá fue sobre todo pues como la judiada... Yo creo que por falta de cantores la judiada no se hacía o se había suprimido la judiada. Entonces, lo que hizo Óscar Esplá fue ensayar la judiada cuando llamaron a cantores de la Coral Ilicitana y cantores de Elche, y entonces fue cuando crearon otra vez la capella para volver a retomar lo que era la judiada que se cantaba antes. Yo ahora ya lo que he hecho ha sido retomar el ritmo de la judiada del Consueta. Entonces, este año la judiada ya empieza a sonar con el ritmo del Consueta, con más rítmica que se hacía... que se ha ido un poco desvirtuando. Claro, las cosas se van viciando y se van acomodando. Entonces lo que he hecho ha sido pues marcar otra vez el ritmo que pone en la partitura. ¿Y eso cómo lo nota el público? Hay público que sí que lo ha notado. ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Porque yo noté más gestos, más espectacularidad, pero es que mi oído no está muy bueno, bien educado. Hay más ritmo. Entonces, lo que los cantores te hacen un chiste, que es que conmigo el misterio va a durar un poco menos. Voy a reducir el misterio a 2 horas en lugar de 3. Pero bueno, sí que es verdad que el ritmo... Pero eso es un chiste, sí, ¿eh? Es un chiste, no, porque no. Pero es verdad que yo pues marco más los ritmos, entonces, porque creo que hay que recuperar un poco el ritmo medieval. Y luego la judiada, pues, es una pieza, es lo más difícil del misterio, porque tienen que cantar andando y tienen que cantar luchando. Entonces, ahí se rompe el ritmo. Y lo que hay que conseguir es, que es un reto, es poder caminar, luchar y cantar sin perder el ritmo. Eso es mucho trabajo. ¿Y cómo calificarías el ritmo de la judiada? ¿Lo vas a acelerar? No, es simplemente que no se pierda. Da igual que sea lento o rápido, pero que no se retarde en música, ¿no? Que no se retrase cuando termine una frase, sino que nunca se pierda el ritmo hasta que llegamos al final, hasta que llega el judío de Schmanzgaffes y todos se arrodillan. No puede perderse el ritmo, porque si no se pierde la energía de esa lucha. La verdad es que tenías que pedir esa excedencia porque eso es mucho trabajo. Sí. Y además, otra cosa, tú amas a los niños, has sido director, bueno, tú fuiste niño de la Escolanía, sí. Niño también del Misteri, empezaste dirigiendo la Escolanía, ahora diriges a todos. ¿Qué pasa ahora con el cargo de director de Escolanía? No, yo creo que el director de la Escolanía debe ser siempre el mestre como ha sido siempre. Sí, José Antonio Román lo era, pero sí, tú estabas ahí. Lo que pasa es que es verdad que primero pues te tiene que gustar trabajar con niños, no es que a José Antonio Román le gustase, porque él también dirigía, o sea, él también dirigía la Escolanía en todos los conciertos. Lo que pasa es que se aprovechaba para que yo le pudiera ayudar y él dedicarse más tiempo al canto individual, porque él lo que ha sido un trabajo inmenso en sacar todas las voces que tenemos en la capilla. Entonces tenía muchísimo trabajo él para sacar a cada voz, ¿no? Uh-huh. Y trabajar la técnica vocal. Y yo lo que hice en ese momento fue dirigir la Escolanía y crear la Escolanía, que estaba un poco, pues había muy pocos niños y todo eso. Entonces, uno de los objetivos que hice fue, que yo tenía, era que la Escolanía fuera una Escolanía de renombre en España, que se conociera. Y entonces, gracias a todos los congresos que hemos ido y con Puericantores, pues ya hemos conseguido que sea una Escolanía reconocida en el mundo de las Escolanías. Sí, ya tendremos ocasión de hablar de ese proyecto, de los retos de la Escolanía, Javier, de los nombramientos que puedas hacer, porque ahora depende de ti, ¿no? ¿A no, quién? Desgraciadamente no. Ah, ¿no escoges tú tus ayudantes? No, ojalá, pero es que ahora ya todos se van a crear esos puestos de trabajo también desde la Generalitat, se crearán. Igual estoy diciendo una noticia adelantándome, pero creo que el normalizar el puesto del mestre es porque todo se tiene que normalizar. Entonces, después de las auditorías y todo, pues todo se tiene que normalizar. Entonces, también se tienen que normalizar los del equipo. Entonces, claro. Creo es mejor porque hay muchos cargos, ¿no? Tú sí, necesitas muchos ayudantes. Claro, sí, para llevar el proyecto que llevamos desde hace años, pues, y estamos hablando de que trabajamos con más de 120 voces. Entonces, un maestro no lo puede hacer. Es igual en el cole, trabajar con tantos niños, pues, bueno, entonces requerimos pues un equipo como mínimo de 5 personas. Entonces esos puestos de trabajo pues hay que normalizarlos y estamos viendo la forma de cómo hacerlo. No te voy a preguntar tus voces preferidas para los niños porque eso sería una crueldad, pero los mayores sí, ¿por qué no? Hay una voz en especial que está, bueno, es mi preferida, no sé si será la tuya. Claro, también. La de nuestro queridísimo, bueno, la preferida de todos. La de nuestro queridísimo Guinot. Sí. ¿Qué va a pasar con Guinot? Bueno, Guinot lo tenemos aquí atado para que no se lo lleven los catalanes, porque se lo están llevando. Entonces, en Cataluña, cuando contratan a personal para la ópera y todo eso, intentan que sean siempre catalanes. Pero Guinot rompe las barreras y se lo llevan. Entonces vamos a tener que atarlo aquí para que no se lo lleven. También es verdad que es su carrera musical, creo que se merece triunfar, porque esta voz no debería estar solamente en España, sino creo que debería estar en todos los teatros de Europa, porque cuando lo oyen, lo primero que hacen es que enseguida en todas las audiciones le consiguen el puesto en la ópera que sea. Y claro, él tiene el problema de que está aquí, tiene su familia, tiene su trabajo y tiene el Misteri. Pero yo creo que si algún día tiene que volar, pues... Yo creo que nunca te dejará, ¿sabes? Y no, porque es verdad que es una voz ya patrimonio de la humanidad, pero él es patrimonio de esta ciudad y con lo buena persona que es, creo que es incapaz de dejarte, Javier. Nosotros sí que vamos a dejar esta entrevista ya por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y os dejamos a los oyentes con esa voz, con la de Guinot y con lo de los niños y niñas del coro juvenil y de la Escolanía. Y nos vemos el día 18.